Queríamos hablar de este tema de los partos, de los nacimientos en el medio de la pandemia y en este contexto, razón por la cual nos comunicamos con Cintia Jacobi, quien es directora de Maternidad e Infancia de la provincia. ¿Cómo te va, Cintia? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Lautaro y Valentina, te saludamos desde acá. Hola, ¿cómo estás? Cintia, la idea era conversar un poquito respecto de cómo se viene asistiendo a las personas gestantes, a los partos en la salud pública, en el área del sector público. Estamos en un momento complicado, están suspendidas la atención de los consultorios y queríamos saber cómo es parir en este contexto. Mira, nosotros ya en ese sentido, desde el año pasado, marzo del año pasado, ya comenzamos a trabajar en los protocolos de abordaje para las gestantes y sus recién nacidos en el contexto de la pandemia y también a preparar los equipos de salud para el abordaje de estas situaciones. El año pasado no tuvimos, digamos, no lo pudimos poner muy en práctica, sino que fueron así como situaciones esporádicas, y lamentablemente este año ya sí tenemos gestantes y recién nacidos que están teniendo, digamos, este virus. Entonces, bueno, estamos como poniendo en práctica este protocolo, y en realidad, bueno, están suspendidos algunos de los controles, digamos, pero bueno, siempre uno prioriza que el control gestacional hay que realizarlo, como el control del recién nacido. Tenemos, digamos, modos de comunicarnos a través de la virtualidad, de la teleconsulta, de un WhatsApp, de un teléfono. Siempre estamos dando estas herramientas para que las personas gestantes se comuniquen para hacer una consulta, ¿sí? Y aquellas que ya tienen o están próximas al nacimiento, se hace, digamos, un lugar para hacer un control prenatal, que es lo que corresponde y que es lo que nos deja tranquilidad, ¿sí? Sí, hacer hincapié en esto y aprovechar esta oportunidad para poder comunicar que hay que cuidarse más que nunca, y sobre todo las embarazadas se deben cuidar, ¿sí? Porque si bien por ahí pueden transcurrir la enfermedad asintomáticas o con síntomas leves, puede haber complicaciones, ¿sí? Entonces, es eso, seguir cuidándonos, porque esa va a ser la mejor forma de pasar este momento crítico que estamos viviendo en la provincia y en el país. Cintia, pensemos en el parto. Digo, ¿cómo es el Sí. protocolo? ¿Cómo se prepara el equipo para asistir a la persona que va a tener su hijo en el hospital Lucio Molas, por ejemplo? Y si puede estar acompañado también, porque tal vez las restricciones hagan que tenga que estar la persona pariendo, digamos, sin compañía cercana. Exactamente. ¿Qué es lo que por ahí lo que trabajamos hace que se viene trabajando hace tiempo? Y recordemos que la semana pasada terminó la Semana Mundial del Parto Respetado, y donde se debe garantizar todo lo que establece la Ley 25.929, que es esta ley de parto humanizado, también llamada parto respetado, en el sentido de que se debe garantizar el acompañamiento a la persona gestante cuando en ese momento tan importante. Los protocolos están adecuados y están digamos, preparados para permitir el ingreso de una persona que no tenga factores de riesgo, por supuesto, que no tenga ninguna comorbilidad o que tenga la edad permitida, o sea, que no sea mayor de 60 años. Y, por supuesto, siempre se va a evaluar en este momento en qué situación epidemiológica está esa gestante, porque puede estar aislada por ser un contacto, puede estar aislada por ser un positivo. Entonces, siempre se va a evaluar todo ese entorno, porque a veces no aparece la persona que me puede acompañar porque no están dadas las circunstancias, ¿sí? Siempre se cuida y se garantiza que se entre con una persona de mi confianza a ese momento. Se prioriza. A veces se puede dar y a veces no, y hay que entender, digamos, la dinámica de los servicios que están desbordados y que están trabajando, digamos, con mucha demanda. Entonces, eso por ahí puede no estar presente, pero no es porque por mala voluntad, digamos. Uno trabaja en pos de que esta ley y que estos derechos se garanticen. Lo mismo que la permanencia del recién nacido cerca de la madre, si las condiciones están dadas, todo eso se trata de garantizar, ¿sí? Cintia, ¿qué pasa con el acompañamiento de las pacientes, de las personas en la sala? ¿Se permite o tiene que estar la mamá o la persona gestante con la criatura solamente? Mira, en realidad, nosotros las normativas de los servicios por ahí pueden cambiar de un hospital al otro, ¿sí? Nosotros en nuestras maternidades son maternidades donde no tenemos, digamos, una privacidad, ¿cómo te puedo decir? No tenemos una habitación individual para cada madre o cada puérpera, ¿sí? Por ahí tenemos algunas habitaciones compartidas. Entonces lo que se permite es el acompañamiento en las primeras horas, por supuesto, en el trabajo de parto y parto, y el acompañamiento durante las primeras horas de nacimiento, sobre todo por ahí en aquellas situaciones donde hay un parto por cesárea, donde la mamá va a requerir la asistencia de un acompañante. Generalmente siempre se prioriza o se requiere que sea un acompañante femenino, porque en la cama de al lado va a haber una mujer, entonces si, por ese sentido, digamos, no se puede por ahí que esté el papá todo el tiempo, pero sí se permite en las primeras horas de que acompañe a su bebé y a su pareja, digamos, eso se trata de a ver, ¿cómo te puedo decir? Se trata de respetar ese momento y de ponernos en el lugar del otro y permitir ese momento tan importante. A veces se puede dar, a veces no, por la dinámica de las habitaciones. A veces tenemos muchas habitaciones aisladas, con pacientes que están aisladas, entonces eso ya te restringe también al resto de las otras habitaciones, etcétera. Hay muchos escenarios. ¿Tienen cifras de cuántos partos de pacientes con COVID asistieron durante todo este tiempo? Mira, estamos llevando nuestros registros, se están armando nuestros registros a partir de esto, digamos, comenzó hace así como haber mayor cantidad, hará más o menos un mes que estamos registrando. Se lleva, por supuesto, el seguimiento de las pacientes embarazadas con COVID que están en sus domicilios, aquellas que están en los dispositivos y aquellas que están, que han estado, que han tenido que parir en transcurriendo la enfermedad, ¿sí? Un número no te puedo dar porque recién se están armando los registros y estamos haciendo ese seguimiento a ver cómo es la evolución de cada una de las situaciones, ¿no? De tanto de la madre como del recién nacido. Bien. Cintia, y en los casos en los que la madre tiene COVID, ¿se lo analiza al bebé recién nacido para ver si también lo tiene? ¿Se da por sentado que también va a ser positivo? ¿Cómo es este manejo? Mira, el protocolo establece que una mamá COVID positivo, independientemente de la vía del parto, si las condiciones de la madre clínica están estables, digamos, es una mamá que está sin síntomas que la comprometan, puede estar con su recién nacido con un protocolo que establece, digamos, como una distancia entre la cama de la mamá y la cuna del recién nacido, establece algunas normas de, digamos, de cuando se lo amamanta, de no llevarlo a la cama donde está la mamá, de que la mamá se lave las manos, de que la mamá se ponga un barbijo, de que cambie su ropa, digamos, se ponga una bata protectora y pueda amamantar a su recién nacido. El riesgo de que ese recién nacido se enferme existe como en cualquier situación donde no tomamos las medidas de precaución, ¿sí? Como no ventilamos, no nos lavamos las manos, no usamos el barbijo. Entonces va a tener el mismo riesgo que cualquier persona. Están habiendo estudios a nivel mundial y se está pensando que no está demostrado la transmisión a través de la placenta, pero no lo sabemos porque todavía no tenemos los números como para decir sí o no. Entonces, creemos que los recién nacidos se pueden enfermar porque están en contacto con el virus como estamos cualquiera de nosotros en cualquier ámbito, ¿sí? Tomando las medidas preventivas, no tenemos una transmisión importante, ¿sí? Se pueden... Y el recién nacido, si tiene algún síntoma, se va a hisopar o se va a testear de la misma forma que cualquier individuo que presente un síntoma, ¿sí? En este momento. ¿Aumentaron los nacimientos en este tiempo de pandemia? Mira, nosotros venimos en un descenso notable en la provincia de La Pampa, ¿sí? No recuerdo bien el número que va a pasar, pero creo que son 3.689 nacimientos el año pasado. Y venimos en un descenso de 4.000 y pico, 3.000 y pico. Nosotros, por ahí los números tan rápidamente, no te los puedo decir ahora si es un descenso importante o no. Lo veríamos como año cerrado, digamos, para pensar. También es una realidad que uno, por ahí nos preocupa o nos preocupó el año pasado el acceso al control integral de la salud, a los métodos anticonceptivos, a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, al acceso a la ILE, es decir, o a la IVE después del cambio de la ley, un montón de cosas que por ahí tenemos que ver qué impacto tienen en este momento, ¿sí? Tal vez esos nacimientos a fin de año o el año que viene te pueda decir si tiene que ver con que alguna de estas cosas no se pudieron garantizar o no, o sí se garantizaron y los números se siguen manteniendo en este franco descenso, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Se sigue garantizando, digo, en este entorno tan complicado que está, en el que están los hospitales? ¿No hay atención por consultorios ahora? ¿Está suspendida la atención por consultorios? ¿Solamente se están atendiendo urgencias? ¿Cómo se garantiza el acceso a este derecho? Sí, mira, nosotros desde la Dirección de Maternidad e Infancia, ya el año pasado, pensando en esta situación, elaboramos, digamos, sacamos una línea de asesoramiento. Espérate que no me lo acuerdo ahora exactamente el número, pero ya te puedo compartir después para que ustedes lo transmitan. Esta línea de asesoramiento donde se pueden hacer consultas de lunes a lunes, digamos, con un horario de lunes a viernes, y sábados, domingos y feriados tiene otro horario. Pero es una línea que creamos que se llama Línea de Asesoramiento en Salud Sexual y Reproductiva y Adolescencia, sobre todo, porque nos preocupan los adolescentes estas consultas. Y este es un espacio donde, bueno, estamos dando, digamos, articulamos con los efectores de salud ante estas consultas. Es una línea que se maneja de acá desde el Ministerio, con gente que digamos, que la respalda, digamos, y que a cada consulta articula o busca de qué manera garantizar el acceso a la IVE, a la ILE, o a los métodos anticonceptivos, o a situaciones de violencia, o métodos, en fin. Tenemos diversidad de temas por los cuales nos convocan, ¿sí? Así que, bueno, es una herramienta más. Y, por supuesto, que, bueno, en todos los centros de salud hay líneas telefónicas, ¿sí?, para poder hacer la consulta. Así que, y esto, ¿no? Ante estas situaciones de riesgo, siempre es conveniente hacer la consulta, ¿no? Si bien no se está atendiendo, pero priorizamos que la comunidad consulte si tiene una cuestión que considera que es de riesgo o que necesita solucionar, ¿sí? Una interrupción voluntaria requiere de un tiempo y no podemos esperar mucho. Entonces, esto, ¿no? Decir que se pueden acercar telefónicamente a hacer la consulta que necesiten, ¿sí? ¿Funciona esto de la atención telefónica, de la atención remota? Digo, pienso en, por ahí, personas que no tienen recursos suficientes como para explicarse o para decir cómo se sienten. Muchas veces el hospital es un lugar de acogida, en el buen término, de que uno va y se siente resguardado, uno puede contar sus problemas, uno puede explicar lo que le pasa, y la atención personal es fundamental en ese sentido. Quizás muchas de las personas que nos están escuchando ahora no tienen ni la más remota idea de estas líneas telefónicas disponibles, y muchas veces demoran una atención hospitalaria o una atención clínica porque justamente desconocen. ¿Qué resultados les ha dado a ustedes esto? Mira, nosotros, por suerte, vos decís, bueno, por ahí ir a un hospital. Por suerte, en las grandes localidades, digamos, Santa Rosa, Pico, tenemos buen respaldo en las áreas programáticas, en los CAPS, en los centros de salud, de atención primaria, ¿sí? Siempre por ahí priorizamos que se acerquen a estos lugares a hacer la consulta en el caso de que no tengan acceso a los medios de comunicación como tenemos desde la virtualidad, ¿no? Ya sea el WhatsApp o internet o alguna forma así, ¿no? Para hacer la consulta. Tenemos respaldo, y en las localidades más pequeñas siempre los hospitales o los centros de salud que puedan tener conocen a su población, entonces por ahí es como más fácil, digamos, no digo más fácil, pero que resulten sin tantos obstáculos para poder llegar a hacer una consulta, ¿sí? No es lo mismo la virtualidad o un mensaje de texto para preguntar algo tan importante como es la salud en el aspecto que sea. Pero bueno, en estos momentos es lo que nos está ayudando a poder acercarnos y a poder dar garantía y articular de que tengan, digamos, lo que necesita la comunidad. Nosotros desde nuestra área, la salud sexual, reproductiva y la adolescencia es lo que brindamos, ¿no? Y en ese sentido acá encontré el numerito, así que te lo puedo pasar. Después te puedo pasar el flyer. Lo compartimos. Si tenés para anotar. Lo compartimos. Es, 2954 59-5392. ¿Esta línea para qué es? Esta línea es de asesoramiento en salud sexual, reproductiva y adolescencia. Perfecto, importante. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20... y sábados, domingos y feriados de 10 a 18. Puedes usar como para llamar o podés usar por WhatsApp. Tenemos muchas, o mensajitos, ¿sí? Y la verdad que es una línea que se está usando bastante, ¿sí? Por ahí, bueno, está bueno en cada espacio poder promocionarla para que se comparta, pero es una línea que se está usando. Gracias, Cintia. No, por favor. Valen, querías preguntar algo más. Perdón. ¿Alguna recomendación que nos dé para finalizar, digamos, aquellas personas que estén pasando ahora por el momento de llegar al parto? ¿Qué recomendación por ahí para llegar más tranquila? Mira, la primera recomendación es que nos tenemos que cuidar de no enfermarnos con este virus, ¿sí? Es la primera, la más importante. Las recomendaciones que ya sabemos, ¿no? El lavado de manos, el uso del barbijo, el quedarme en casa, el ventilar los ambientes, el no compartir, el no tener encuentros sociales, eso es lo prioritario. Y después, en relación a la gestación, es la consulta con el profesional de cabecera de la mejor forma que pueda encontrar, ¿sí? Si estoy ante un embarazo de término, bueno, un llamado telefónico, o acercarme al centro de salud y organizar un turno para tener un control antes de llegar al nacimiento. Es la mejor recomendación que podemos dar, esta línea para las consultas en general y lo que se necesite. Y bueno, y acompañando este momento. Gracias, Cintia. A ustedes, chicos.